Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. El Tren Maya no es solo un tren. Es un megaproyecto que busca expandir la agroindustria, el turismo y el desarrollo inmobiliario en la península de Yucatán. El Tren Maya está compuesto de tres trenes, uno de pasajeros, uno turístico y uno de carga. Porque es un negocio, no está en el transporte de pasajeros, sino en la expansión de parques industriales, ciudades destinadas para el turismo y el desarrollo inmobiliario. En su recorrido, el Tren Maya atraviesa zonas de la península de Yucatán donde se concentra la riqueza cultural y medioambiental de las comunidades mayas, zonas de humedales y reservas naturales. Y en varios puntos del trazo, se calcula que son 20, se pretenden instalar polos de desarrollo, es decir, expansión urbana. De acuerdo con la organización Geocomunes, del total de 3.657 sitios arqueológicos en la península de Yucatán registrados por el INAH, por lo menos 2.114 están a menos de 10 kilómetros de las vías del tren. Sí, el gobierno federal ya advirtió que el tren va porque va. Una respuesta tirana a las manifestaciones de las personas que viven en el territorio y que han denunciado afectaciones sociales, culturales, medioambientales y económicas del tren. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 18 de noviembre de 2024 desde la XHSBE Choloyán Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. La 4T no está calculando el costo electoral que le dejará la protección a concesiones integrales. Niñas de clubes comunitarios de Puebla dialogaron sobre el acceso de las mujeres a la ciencia en el marco de la Noche de Estrellas. Comunidades del estado de Oaxaca acuerdan no sembrar semillas híbridas, modificadas o transgénicas. Reencuentro de resistencias, reflexiones del Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales. ¡Comenzamos! La 4T no está calculando el costo electoral que le dejará la protección a concesiones integrales. La polémica por la privatización del agua en Puebla continúa generando descontento social y la gestión de Morena en el estado podría pagar un alto costo electoral. Durante una reciente comparecencia en el Congreso local, directivos de concesiones integrales y el SUAPAP enfrentaron cuestionamientos sobre el mal servicio, fraudes en el saneamiento y abusos en los cobros. Sin embargo, los legisladores de Morena mostraron una actitud acrítica, alimentando sospechas de complicidad. Expertos han señalado que, si se comprueban incumplimientos en el contrato, la concesión podría cancelarse sin pagar los 7.000 millones de pesos que se argumentan como penalización. No obstante, la narrativa oficial mantiene inflados estos costos, perpetuando un sistema de abusos y privatización. La gestión de Morena, que solía criticar esas políticas, ahora es vista como protectora de concesiones integrales, lo que podría erosionar su base electoral en Puebla, especialmente en ausencia de figuras nacionales como Andrés Manuel López Obrador. Les saludamos desde Radio Comunitaria Tzinaca, en la Sierra Norte del Estado de Puebla, en México. Hoy les compartimos un poco de las reflexiones que tuvieron las niñas de los clubes comunitarios organizados por Save the Children. Estas reflexiones se dieron en el marco de la charla Las Niñas y la Ciencia, realizada el pasado sábado 9 de noviembre en el marco de la Noche de las Estrellas. A veces nosotros como mujeres tenemos una pequeña limitación o gran limitación que tenemos porque somos subestimadas, a veces que no tenemos a veces las capacidades suficientes para poder llevar a cabo esa carrera como son las licenciaturas, química, física, así como... O sea, las mujeres casi están apagadas, aunque hubiera talento, aunque hubiera interés, no eran reconocidas pues por la época y por lo que se pensaba, por algo cultural. Y también en la escuela siempre nos hablan de hombres, básicamente, bueno, de mayormente de hombres, de que Galileo Galilei, no sé qué, o Isaac Newton, tal y tal y tal. Bueno, yo soy ingeniera en biotecnología, yo soy una mujer en la ciencia, entonces también les quiero como compartir desde mi experiencia. Y la pregunta que yo les tengo es, ¿cómo ustedes aprenden sobre ciencia y tecnología en las escuelas o cómo les gustaría aprender? Y para eso me gustaría que se imaginaran ustedes mismas siendo científicas. Para mí, por ejemplo, me gustaría casi todas las escuelas, bueno, hay algunas escuelas que tienen jardineras, ¿no? Entonces, en la clase de ciencias, o en la clase de física, o la de química, o la de biología, salir y tocar tierra, tocar, o sea, observar con una lupa, no sé, lo que sea. Después reunir todo eso y que el profe o profesora nos explique, no sé, los átomos que tienen, las partículas de las que se conforman, etcétera, etcétera. Bueno, yo ya llevo química y vemos más la química desde una forma teórica, o sea, quién lo investigó, quién fue y todo eso, pero me gustaría aprenderla desde la perspectiva más visual y verla desde cómo podemos verdaderamente dónde están esos átomos, dónde está esa radioactividad y todo eso, como que verdaderamente sentirla para que nos... Es un trabajo no solamente de las instituciones educativas, también de la sociedad, de las familias y de las organizaciones, el fomentar condiciones de igualdad de oportunidades para las niñas y niños en el acceso a la ciencia y a la educación. Reportó Saraí Rivadeneira. Comunidades mijes del estado de Oaxaca en México han acordado no sembrar semillas transgénicas ni semillas que vengan de la agroindustria. Mediante las asambleas comunitarias, los acuerdos tienen que ver con no sembrar semillas que vengan fuera de su comunidad. Así lo dice Sara Francisco, mujer Ayuk, parte de la junta directiva de la organización Servicios Mijes. La región Mije se divide en tres zonas, la alta, la media y la baja. Nosotros trabajamos con comunidades, ¿no? En algunas asambleas hemos acordado que en la comunidad no la comunidad o los campesinos no tendrían que sembrar semillas fuera de la comunidad. Es decir, semillas híbridas o semillas mejoradas, un poco partiendo desde que en el 2000, entre 2018 había indicios de que se estaban regalando, el gobierno estaba regalando semillas híbridas o semillas genéticamente modificadas. Si bien es cierto, esto no se supo, no se comprobó científicamente, pero lo que sí sabíamos era que eran semillas de fuera, ¿no? Entonces, partiendo de eso, nosotros en algunas comunidades hemos definido pues que no se permitan estos tipos de práctica, justo pues para conservar nuestras semillas, ¿no? Y porque vemos la dimensión que lleva, porque es un daño a la salud humana, un daño al suelo, al aire, la contaminación de nuestras propias semillas y también la salud de los campesinos y campesinas y los consumidores, ¿no? Entonces, ese es el tema y un lado el despojo de nuestras propias semillas, ¿no? Parte de este despojo de las semillas que están llevando principalmente otros países, ¿qué opina de esto? A pesar de que a finales de 2020 el gobierno mexicano emitió un decreto, ¿no?, en donde supuestamente se estaba prohibiendo el uso del glifosato y la siembra del maíz genéticamente modificada, ¿no? Esto pues puso en alerta a los intereses internacionales, ¿no? Varios se manifestaron, ¿no?, sobre todo las empresas, porque estaba en juego pues este gran interés, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que hay un decreto y que no se debería de sembrar semillas genéticamente modificadas, el uso de glifosato y otros químicos que decimos mata todo, sigue habiendo indicios de pues que nuestras leyes mexicanas no son como tan estrictos, no son tan rigurosos como para bloquear como estos tipos de práctica. En ese sentido, nosotros pues alzamos nuestra voz exigiendo pues que se respete sobre todo el conocimiento tradicional y porque buscamos el bien común. Queremos una soberanía alimentaria con base en nuestras propias autonomía, nuestras propias libre determinación, donde podamos nosotros definir qué comer, qué sembrar, cuándo sembrar, cómo sembrar y qué semillas también sembrar y cultivar. En las asambleas comunitarias, los campesinos y campesinas han acordado no sembrar semillas que vienen de fuera, incluso aquellas que llegan por los programas sociales del gobierno mexicano. Un gran saludo a Latinoamérica, al Caribe, Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional. Este es un reporte especial desde territorio mexicano. Nos venimos a la tierra de los zapatistas, a la tierra de pueblos con esa esperanza de lucha y de alegría. Y bueno, participando del segundo encuentro mesoamericano de los movimientos sociales, un reencuentro de experiencias, de memorias, de lucha, de esperanza. Y bueno, es importante saber que en este segundo encuentro se dieron cita distintos países, desde México hasta Panamá, pueblos originarios, campesinos, mujeres, ecologistas, defensores de la vida. Y para darnos un relato está con nosotros Marcos Von Boll, parte del comité organizador, pero también de la organización Ríos Maya. Marcos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue esa convocatoria, esa experiencia? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Y hacia dónde va caminando los movimientos aquí con esta segunda versión, que la primera fue en el Petén en el 2023 en Guatemala? Muchas gracias, un honor estar contigo acá, Olmedo, y con todos los radioescuchas y las radioescuchas. Pues antes que nada, creemos en Mesoamérica que es momento de reencontrarnos. El objetivo no es construir nuevas redes, el objetivo es consolidar lo que ya hemos construido, esos lazos, esos vínculos de trabajo, de solidaridad, pero también de corazón que tenemos entre el pueblo mesoamericano. La búsqueda de la patria grande, ese gran sueño de Bolívar, el Che y tantos más gentes, ¿no? Nos buscamos reencontrar, que finalmente es el mismo territorio en el que habitamos, somos una sola nación. Así es. Y es importante destacar que se abordaron distintas temáticas, la lucha contra el patriarcado, contra el neoliberalismo, contra el extractivismo, o sea, contra toda esa desigualdad social e injusticia que estamos viviendo, y más sobre todo en el marco de la arremetida a un capitalismo agresivo y violento por el propio Estado. Para nosotros fue una gran experiencia vivir estos momentos, porque antes de la actividad o de este encuentro fue asesinado el padre Marcelo Pérez, y para nosotros fue conmovedor. ¿Cómo fue ese momento de que si se iba a hacer o no la actividad, el encuentro y, sí, y fueron esa situación también, más sobre todo la conmoción a nivel nacional e internacional por este asesinato? Claro, nosotros que lo vivimos aquí de cerca, el asesinato fue aquí a unas pocas cuadras de donde estamos grabando esto, en San Cristóbal de las Casas, y fueron 3 semanas terribles de mucho trabajo, estrés, no solo porque venía ya el encuentro, sino porque hemos estado movilizándonos pidiendo justicia por este cruel asesinato, y que demuestra este tema de inseguridad que se está viviendo actualmente en el estado de Chiapas. La frontera de Chiapas y Guatemala está cerrada del lado de nuestra frontera, solo se puede cruzar por el Ceibo y Tapachula, y bueno, fue conmoción, pero también un momento de mostrar fuerza. Las abejas de Actial decían que no podíamos cancelar el evento porque cancelarlo sería dejar que ellos ganaran. Así es. Marco, antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrar la declaración? Mire, lo pueden encontrar tanto en Radio Temblor, en el CPO, en la página de las abejas de Actial, en la página de Otros Mundos Chiapas, y ahí pueden ver también el Facebook de las abejas de Actial, pueden ver la declaración en vivo y el homenaje que se le hizo al padre Marcelo al final del evento. Son 2 horas de grabación que valen mucho, mucho la pena. Estás escuchando Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Canto de Cenzontles, sembrando huertos, cosechando vida. Les esperamos la próxima semana. En junio de 2022, Manuel llegó desde Chilón, Chiapas, a Michoacán por invitación de su tío para trabajar en una empresa de cultivo de berries entre el municipio de Tangancícuaro y Chilchota. Quería ahorrar dinero para su siembra e irse después a trabajar a las huertas de Canadá. Sofía Blanco, coordinadora de acompañamiento comunitario de la colectiva feminista MAPAS, nos cuenta más. Manuel llega a trabajar el 30 de junio y el 16 de julio él comienza a desfallecer, él comienza a no respirar bien, comienza a vomitar. Y cuando llega a la clínica, finalmente es atendido en el Seguro Social en el Hospital Regional de Zamora. Y lo que después de estar 3 días en terapia intensiva, lo que le dicen es que su riñón ha fallado, ¿no? Y que su riñón ya no está trabajando. Él ya había trabajado como jornalero y conocía la región. Esto lo quiero mencionar porque los impactos en la salud de las jornaleros y jornaleras no se da de manera instantánea. Es algo que ha pasado y que después de muchos años de estar trabajando, por ejemplo, con contacto directo con agroquímicos que son muy tóxicos, es que se ve esto, ¿no? Manuel trabajó como fumigador jornadas diarias de 10 horas por 1.200 pesos a la semana con un día de descanso. El contacto con los herbicidas empleados en la fumigación de los cultivos de frutos rojos, sumado a los químicos a los que había estado expuesto durante su vida como jornalero, le habían dañado sus riñones. Cuando Manuel llegó al Seguro Social de Zamora, no lo querían atender porque no era de Michoacán. Después de 3 días internado por intoxicación, le dieron falsas esperanzas de poder recuperar su riñón cuando este estaba por entrar en un proceso de hemodiálisis. Estas diálisis tenía que hacérselas en un hospital, que no era el hospital del Seguro Social, sino a otro hospital privado que era subrogado del Seguro Social, donde le estaban dializando. El proceso de diálisis comienza en el momento que sale del hospital. Durante casi 4 semanas estuvo recibiendo diálisis, hasta que en un momento él llega a que le hagan la diálisis, pero en ese momento le da un ataque al corazón, entra en paro cardíaco, lo llevan de emergencia al hospital. A su familia lo que le dicen en ese momento es que pues ya no hay nada más que hacer. Al día siguiente, al mediodía, fallece Manuel. En el reportaje Cultivos exitosos para la muerte, la periodista Patricia Monreal del medio Regla de Tres menciona que a partir del uso de los agroquímicos en los cultivos de aguacate y frutos rojos en Michoacán, se ha evidenciado un incremento del más del 22% en los decesos anuales por cáncer en los 84 municipios productores de estos alimentos entre el año 2010 y 2021. Irónicamente, también han crecido las ganancias de la agroindustria en Michoacán en más del 200%, al pasar de casi 15 mil millones de pesos en 2010 a 50 mil millones en 2021. La empresa Berries El Cerezo, que contrató a Manuel, no le entregó el equipo necesario para fumigar ni le informó de los riesgos que contraía su trabajo. Cuando enfermó, fue un familiar quien lo llevó al hospital, asumiendo todos los gastos de salud. Y cuando Manuel falleció, la empresa no se hizo presente. No cubrieron gastos funerarios ni aportaron algo que pudiera apoyar a su familia, dejando a 3 niñas y niños sin su padre. El gobierno del estado de Michoacán también brilló por su ausencia. El gobierno del estado de Michoacán el año pasado dijo que está haciendo programas a favor y que ha hecho convenios con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la mejora de la vida de jornaleros y jornaleras, pero solo en el aguacate, no para quienes están en otros cultivos. El gobierno solo está beneficiando a los aguacateros, porque además los programas, lo que vemos es que benefician al agroempresario, a la agroindustria, pero no están beneficiando directamente a las y los jornaleros. Después de la muerte de Manuel, la Secretaría de Salud tendría que haber ido a hacer una inspección de cómo estaban trabajando los y las jornaleras, y no lo hizo. Después de la muerte de Manuel era necesario ver cómo se estaba atendiendo a los jornaleros y jornaleras en las clínicas o en los hospitales, y no pasó nada, no hubo nada. La noticia no impactó a las personas. La muerte de un jornalero parecía como una muerte que era, perdón, pero lo siento como si fuera de un desecho. Vidas que no pasa nada si mueren, y eso es gravísimo. El 16 de agosto de 2022, Manuel volvió a su tierra, pero no lo hizo de cuerpo entero, ya que en el IMSS lo incineraron sin consultar a la familia, argumentando que tenía COVID. La familia de Manuel, por supuesto que considera que todo esto que sucedió se debió con una responsabilidad de la empresa, pero también por negligencia del propio Seguro Social. Lo que le dijo a Manuel, y a mí me parece gravísimo lo que hizo, fue decirle a Manuel que él iba a recuperar su riñón, cuando sabemos que el hemodiálisis ya no es de recuperación de riñón, es porque el riñón ya está fallando, el riñón ya no funciona. Y Manuel lo que estaba esperanzado era a que al mes de que le dieran la hemodiálisis, él ya podía solamente irse como con un aparatito y él ya podía regresar a Chiapas. Y eso era totalmente falso. Este caso es el reflejo de una grave situación de negligencia, omisiones y discriminación de las personas jornaleras migrantes. Y también muestra que el uso de los agroquímicos no solo afecta a quienes trabajan directamente en el campo, sino a todas las personas que viven en los territorios en donde se utilizan, generando enfermedad y muerte a costa de las ganancias de la agroindustria. Cuando una persona nos sentamos a comer, todos los productos vienen con manos de jornaleras y jornaleros, no hay ningún producto que se salve. Olvidamos que dependemos mucho del campo, que dependemos de la tierra, seguimos dependiendo de la tierra. Esta es una producción de Redes AC y Ojo de Agua Comunicación para Canto de Sensontles, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo KCD y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. La agricultura familiar es más que un sustento. Es una herencia viva que protege el suelo y las semillas. Es guardiana de prácticas que mantiene el equilibrio entre nuestra mesa y el medio ambiente. De hecho, el 80% de los alimentos en México son cultivados por pequeños agricultores, quienes protegen suelos y recursos. Sin ellos, nuestra comida y biodiversidad estarían en riesgo. Pero vayamos a conocer la historia de Noemí, una joven ñusabi que promueve el cultivo de hortalizas en el estado de Oaxaca. Ella es Noemí Santos Ventura, joven ñusabi, que tras su serenidad se descubre una mujer sensible, reflexiva y que busca transformar su realidad con prácticas agroecológicas. Es una persona que ya trae en sí misma el bien común y el diálogo de saberes y que no la podría yo vislumbrar de manera independiente a su comunidad. Soy de la comunidad de Peña Colorada, conocido mixteco como Totocua, perteneciente al municipio de San Juan Ñumí de Oaxaca. Noemí nos platica que su comunidad es pequeña, apenas se alcanza 500 habitantes, y por temporadas se ve disminuida por un fenómeno social, la migración. Pues justo también en mi familia ha habido este problema, ¿no? De la emigración, de buscar una vida mejor, y pues mi papá tuvo que viajar, y desde entonces pues nosotras las mujeres nos encargamos más de la siembra, de la cosecha. Desde hace 4 años emprendió un proceso de educación alternativa y con ello inició a trabajar en su casa una unidad de producción familiar, es decir, comenzó con el cultivo de hortalizas con técnicas agroecológicas. Para mí la agroecología pues es mucho más que lo que a veces comentemos. Es una forma de producir nuestros propios alimentos para el autosustento, pero también yo creo que en esa parte es como más de la convivencia con la tierra, cómo va formando parte de ti, ¿no? Y esa sensación de que cuando vas descalza en los surcos, cuando tu pie va pisando la tierra, ¿no? Es una sensación única en la cual como que te sientes unida a la tierra, ¿no? Y no solo eso, sino que es la compañía de todas las personas a tu alrededor, como que ya no lo tomas como diciendo, es un trabajo, ¿no? Y me voy a cansar o algo así, sino que ya no lo tomas. Ella, muy pronto se dio cuenta que había que hacer más unidades de producción familiar para otras mujeres de la comunidad y para otras familias. Es entonces cuando se enfocó en las mujeres. Que lo importante de su trabajo no va a ser única y exclusivamente la producción agroecológica de las unidades de producción familiar, sino que el eje central van a ser las mujeres que desarrollan estos huertos. ¿Quiénes son ellas? ¿Cuál ha sido su proceso histórico? ¿Cuál es su vida? ¿Cómo es la participación de la mujer en la soberanía alimentaria de sus comunidades? Y se humaniza bastante. Y es justo acá donde trabajando, ¿no?, en las hortalizas, cuando pues empiezan estas conversaciones, ¿no?, y ahí como que empieza el autorreconocernos nosotras mismas y reconocer nuestros trabajos. Siempre hemos estado, ¿no?, incluidas en el trabajo, simplemente de que pues no nos han tomado en cuenta, ¿no? O sea, nunca dicen que pues que gracias a sus esposas lograron ese trabajo, ¿no? También, detrás de su labor está presente la soberanía alimentaria, es decir, el derecho a las y los campesinos a producir y disfrutar de alimentos de manera saludable. Pues cuando ya están tiernitos los granos del elote, se hace ahí les dicen chile atole. Es una comida muy tradicional del pueblo que se pone a hervir los granitos del elote, y pues ya una vez hervido, pues se sazona con sal, se le agrega un poco de masita y se les echa chilitos de los guajillos. Es de la que más disfrutamos en la casa nosotros cuando tenemos los elotes tiernos. No es lo mismo comer un maíz transgénico importado de mala calidad que nos vende la CONASUPO o la LICON, que comer un maíz, una verdura, una calabaza sin agroquímicos, sembrado por tus propias manos en un suelo que tú estás enriqueciendo. Entonces, eso le va a dar un valor completamente distinto significativamente a la acción misma de ser campesino. Entonces, cuando esto es hecho por una joven, pues es una fuente, como una fuente de motivación para otras u otros jóvenes que son catapultados por los bachilleratos a crear sueños en sus mentes que salen del todo contexto identitario de lo que son y de las comunidades que vienen. Pues yo, la verdad, como joven, pues la verdad, pues yo sí le apostaría al campo, ¿no? Es justo lo que yo también quiero que los demás jóvenes sepan, ¿no? Que no solo miren eso de irse, sino que también le apuesten a estas tierras que han estado abandonados. Hay mucho futuro en mi comunidad y yo creo que en todos. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.